Lo que están escuchando como cortina hasta este momento es Killian, y ya pasándose las 11 de la noche, momento de que arranquemos con este acústico eléctrico, ¿verdad? De todos los miércoles. Un lujo más que nos damos. ¿Verdad? Porque queremos. Sí, digo, recuerdo la charla que tuvimos hace poquito con Kabuseki y Samalia, que ellos decían, che, no quieren que nos subamos a este tema, que es instrumental y es largo. Déjalo correr, no, déjalo que sea. Sí podemos. Sí, son los placeres de trabajar en esta radio, entre otros. Vamos a charlar con los chicos de la banda, pero primero vamos a darle paso y los vamos a escuchar. Esto es Killian, tienen un nuevo disco que se llama Bienvenido a la Tierra, y vamos a escuchar, para arrancar con este acústico, con este eléctrico, acá en Nacional Rock Noticias, una canción que se llama Puertas de Cristal. Muy buenas noches, chicos, bienvenidos, el aire es todo suyo. Thank you. dando sombra a la ciudad. Vos y Dios como hermanos entretienen. Brillarás dando sombra a la ciudad. Vos y Dios como hermanos entretienen. Brillarás dando sombra a la ciudad. Y nosotros esperando para recibirte. Hey! Killian sonando en vivo en Nacional Rock Noticias. Mariano, Sergio, Rodrigo, Leo y... Ay, no me entiendo la letra. Luciano, ¿cómo están? ¿Bien? Acérquese, uno haga todo el recorrido. Sí, igual le vamos a darle tiempo, acaban de escucharlos en vivo. ¿Vio? Que yo le dije, alguno con suerte, viajando en colectivo, escuchando esta banda, la habrá pasado muy bonito. Sí, sí, habrá pensado que estaba en cualquier lado, menos en un colectivo. Sí. Shows así justifican... la existencia del programa. Nos vamos a ir una tanda, si les parece bien. Nos acomodamos un poquito para charlar un rato con la banda y ya regresamos con más Killian en Nacional Rock Noticias. Nacional Rock. No es ridículo, es minimalismo. FM 93.7. El canto gregoriano rockeramente entendido. ¿Vos también decís que el rock murió? Yo no estaría tan segura. Acá les habla Mariano del grupo Tobien. Nuestra música es fusión del Río de la Plata, ritmos más bien latinos. Nos pueden escuchar en el myspace.com/Tobien. Con un simple clic nos escuchan las canciones. Cuando quieramos. Potencia, brillo, ruido. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. Para mí el rock es actitud. De lunes a viernes. Si es actitud, lleva compromiso. De 0 a 2. Y si lleva compromiso, puede venir atrás un movimiento. El Ruso Berea. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. Entras al ascensor y mientras te miras en el espejo, empezás a cantar como en un estadio lleno. Y de repente, metes un número uno y te llenas de guita. Bueno, si sos un Beastie Boys. El rock no pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Troilo y Piazzolla. Borges y Cortázar. No. Elía Ellensweig. Dos porteñísimos artistas frente al micrófono. Por Nacional Rock. Radio Nacional Rock. Seguimos en Nacional Rock Noticias, sigue sonando Killian. ¿Cómo están? Bienvenidos. Voy a hablar contigo en nombre de todo el resto de la banda. Buenas noches, con mucho calor. Todo, sí, hace mucho calor. Hermoso, nos encantó la banda, nos pareció excelente. Está buenísima, me encanta. Están presentando un disco, ¿verdad? En realidad tienen un disco en manos. Sí. Bienvenido a la Tierra. Salió hace poco. Uh-huh. Y bueno, lo estamos empezando a tocar de a poco. En verdad son temas que el año pasado ya estuvimos tocando. Uh-huh. Y bueno, la idea de este año es hacer un show con visuales en algún lugar lindo, que es lo que estamos buscando. Uh-huh. Y entre tanto tenemos un par de fechas. Es verdad, ya las vamos a decir. ¿La banda existe hace cuánto? ¿Cómo se conocieron entre ustedes? ¿De qué vienen? ¿De dónde? Es una historia larguísima. ¿Viste? Pero sí, obviamente no la vamos a contar. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si querés, empezamos por ahí. Pregunta, y después vamos al más difícil. Gracias. Nosotros empezamos como Killian en el 2005. Uh-huh. ¿Sí? Con zapadas, con un plan mucho más experimental quizás. Y bueno, venimos del 2005, tocamos desde todos, creo, desde que tenemos 15 años. Uh-huh. Algunos de nosotros desde esa época tocamos juntos. Sí. Pero, o sea, nos conocemos hace más de 10 años y estamos en el mismo círculo hace ese tiempo, digamos. Y hace 6 años, más o menos, que existe Kirlian. Uh-huh. Tenemos un EP sin corta duración, que es del 2008. Uh-huh. Son 5 temas, casi todos instrumentales y quizás un poco más experimental, con sonidos como más jugados, si se quiere. ¿Cómo se lee eso? ¿Qué sería? ¿Qué es más experimental y más jugado? Y ahora quizás las canciones tienen un formato más de canción. Antes las canciones, si bien ahora tenemos temas de 10 minutos, ¿sí? Eran de 10 minutos, pero casi, digamos, una repetición de 4 minutos de una misma parte. Realmente no, nos gustó hacerlo así y nos gusta hacerlo así, pero entendemos que nos, generalmente no se tiene el oído para soportar 4 minutos de una misma parte, ¿no? A nosotros nos encanta, pero bueno, es sí, como que hay un intento de adaptación, si se quiere. Es un intento consciente, no es que consciente. Surgió el formato canción. No, dijeron, no, tampoco vamos, hagamos canciones. Estuvimos haciendo temas y no es un formato canción de estribillo, estrofa estribillo, pero... Es más cancionero, sí, sí, sí. Sí. Digo, me quedé pensando, decías 15 años y ya hacían esa cosa instrumental, experimental. No, venimos desde esa época, desde el 2005. En la época de cuando teníamos 15 años escuchábamos punk. Ah, por eso me... Sí. Era otra cosa. Me parecía extraño que alguien de 15 años ya empezara haciendo eso. Ser, también hay muchas bandas que son jóvenes, muy jóvenes, y también, digamos, no necesariamente, yo me imagino un niño de 17 años haciendo esto. ¿Con quiénes laburan ustedes? O sea, ¿cómo es como su realidad en tanto tienen un disco, en tanto editarlo, laburar? Y laburamos con el sello Sadness Discos. Uh-huh. Hace ya unos años. Y bueno, acá tenemos. ¿Los tratan bien? Sí, muy bien, muy bien. Nos convidan whisky en la casa siempre, así que. ¿Trajiste whisky? No, Janine, vamos a darle la bienvenida. Se le acabó. Lo terminamos ayer, ¿no? Ah, vamos a darle la bienvenida. Hola. A Janine, que es uno de los Buenas responsables noches. De Sadness Discos, y esta es una de sus bandas, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo desde cuándo están? ¿Cómo funciona el sello? Sabemos, en general hablamos con muchas bandas que vienen y dicen lo difícil, no solamente bandas, sino también hemos hablado con un par de jóvenes emprendedores que se meten en esto y nos cuentan todos los obstáculos que esto tiene, ¿no? Digamos, sí, sí. De llevarlo adelante y seguir con ese proyecto. Iba a decir que es difícil, fue difícil, ahora está siendo un tanto más fácil. Últimamente estamos teniendo fechas todos los fines de semana. Uh-huh. Venimos de editar 4 discos el año pasado, hablando del sello, no de la banda. Y bueno, con ellos, con Kirlian trabajamos hace 3-4 años, y surgió del gusto musical personal. Uh-huh. El sello Sadness es el gusto que yo tengo, lo que a mí me gusta hacer y lo que me gusta escuchar es el sello. ¿No? Sí, es raro. Levantarse a la mañana, sí. Es raro, sí. O sea, todo lo que es el perfil musical del sello es lo que pasa por mi cabeza. Uh-huh. Y por mi gusto personal. Te haces responsable de eso. 100%. De todo lo que editamos y lo que movemos, es como... No soy el curador, pero soy el responsable de todo lo que está pasando dentro del sello, porque es lo que a mí me gusta. Pero no es una mala definición la de curador. Digo, yo veo algo en común entre los grupos. Digo, hay una identidad del sello, ¿no? Es que hay una identidad. Punk y después editan Kirlian y después un disco de Diego Torres. Hay claro. Una identidad, hay un perfil musical. Pero las bandas suenan todas diferentes. Uh-huh. Hay muchos estilos, hay un perfil marcado que bueno, que es lo que a mí me gusta. Uh-huh. Es eso. Y por suerte a las bandas entre sí les gusta, se llevan bien, son todos amigos, se genera una comunidad de trabajo interesante. Todos hacemos las fechas desde cero, las bandas trabajan a la par que conmigo. Los fotógrafos trabajan a la par, los que hacen videos, el que hace el flyer. Es una comunidad de trabajo horizontal, autogestionada, independiente, que estamos hace 15 años, pero hace 5 lo profesionalizamos. Uh-huh. No es que salimos del under, que no es nuestra idea salir del under, porque nos gusta estar en todo eso, nos gusta no sé, que no nos llamen de prensa o de revistas o de esas cosas, y saber que llenamos lugares y que queda gente afuera, como te contaba antes, desde lo que hacemos nosotros, que do it yourself, lo hacemos nosotros y sin ningún beneficio, solo porque nos gusta. Y bueno, está saliendo bien. Hasta que dure, vamos a seguir tomando whisky con los chicos. Filosofía punk y el rock espacial, instrumental. Es que nosotros, yo vengo desde el punk, así que bueno, vengo desde esa época. Nosotros venimos de la fecha de los fanzines, pero bueno. En algún momento hablaremos del sello. Vamos a hablar de la banda, porque si no... De hecho, estaba por preguntarles eso, como bien ustedes, esto que está diciendo Janine, de nos gusta dónde nos movemos, o sea, y no sé, no estamos como en una carrera despiadada para llegar a determinados lugares. ¿Cómo lo viven ustedes, digamos, como banda? No tiene nada de malo si es así tampoco. No. Les pregunto cómo se maneja. No, para nada. Nosotros respetamos el proyecto de cada banda. Siempre compartimos lo artístico, no quizás la meta. Nuestra meta es, o sea, nosotros somos 5 en la banda y somos 5 amigos que venimos tocando hace un montón. Y siempre priorizamos disfrutar nosotros, ir a tocar, disfrutar, profesionalizarnos también. Pero bueno, que nunca se termine el disfrute, ¿no? Eso es lo principal. Y dentro de la banda, ir avanzando, hacer un video, grabar un disco, grabar otro disco, tocar acá, tocar allá, vamos a ir a Córdoba, a Mar del Plata. Siempre que podamos, vamos a seguir, ¿no? Ojalá tengamos 50 años y sigamos juntándonos en casa, tomando mate, facturas, haciendo temas, o sea, como lo estamos haciendo. El próximo 11 de junio van a tocar los chicos Kirlian en Plasma, Piedras 1856, con 3 Velocidades y Rusia. El próximo 17 de junio están tocando en el Conex con Pomes Internacional, y el 19 se van a Mar del Plata. ¿Esa fecha en Mar del Plata cómo es? ¿Dentro de, en el marco de un festival? Es un festival. Sí. Lo interesante es que es un cine, es un teatro, que tiene una pantalla amplia, que eso nos gusta mucho porque podemos proyectar las visuales con nuestra música, o al menos a nosotros nos encanta el tema de las visuales. Y nosotros... La música se presta para sí, las visuales. Claro, se presta mucho. Te quiero mucho, nena, dame tu amor. Ahí quizás no, bueno. Pero sí, nosotros sí. Y tenemos una banda del sello allá, que es Luz París. Bueno, siempre hay muy buena onda con ellos. Ya fuimos 2 veces, ¿no? A Mar del Plata, a tocar con ellos. Ellos vinieron para acá. Y bueno, nos invitaron una vez más a ir a Mar del Plata. Vamos a ir el 19. El 19. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de todo esto que estás contando, que tiene que ver con el arte de la banda, ¿no? La imaginería y el arte que conlleva esta banda. Pero antes vamos a escuchar una canción del disco. El disco se llama Bienvenido a la Tierra y esta canción se llama Otra vez en el desierto. Ao teu lado sou esta intuição, se a tua verdade já não é uma ilusão. De um mundo desconhecido para nós, como raptar-te, se teus ouvidos só escutam o oceano? Ninguém se anima a buscar-te, crias mistérios, iluminas. Qual será o sentido do teu estigma? Somente o vento te engana. ¿Cuál será el sentido de...? ¡Ah, se me fue el portugués! Tu estigma. ¿Cuál será el sentido? ¿A quién hablaba recién ahí? Alberto Tarantini. El dueño de Soundtrack. No sé ni cómo lo decimos. Porque... ¿Cómo? El dueño del estudio Soundtrack. Ah, mirá. Y no sé cómo fue. Importante voz tiene. Sí. Estábamos grabando, estábamos tomando un café y escuchamos que estaba hablando en portugués con alguien por teléfono y dijimos que grabe algo. Y ahí quedó, le pasamos algo, lo pasó portugués. ¿Qué es ese algo que le pasaron, que estaba leyendo? Bueno, algo. Bueno, es así. Sí, puedo obviar, mirá que yo soy genial, puedo hacerte ¡fium! No, y no te pregunté nada. Yo soy psicólogo y trabajo con pacientes psiquiátricos, pacientes graves. Uh-huh. Y hay un paciente que obviamente por secreto profesional claramente no hablar, puede decir mucho más que eso. Pero bueno, tiene toda una historia que a los chicos le atrapó y dijeron, ¿por qué no escribís algo al respecto, no? Claro. Entonces, y cuando escuchamos la voz de este tipo, le dijimos, vamos a pasar eso en portugués. ¿Y por qué en portugués? Tiene un dulce misterio esa voz, ¿viste? Nos gustó cómo hablaba en portugués el tipo. La verdad que no hay mucho más que eso. Además, esta paciente está en otro mundo realmente, entonces está en otro idioma. un invitado, este tema que recién escuchamos. Sí, tengo un machete acá. Sí. Jonah Schwartz es... De los Álamos. De los Álamos, sí. Que toca el arpa judía en los Álamos. Claro. Es que se mete dentro de la boca, que suena tan simpático. ¿Cómo es el arpa judía? Es lo que suena como... Ellensweig. Es como... Si yo no sé lo que es el arpa judía, por favor. Cierro el boliche. Es como, a ver, cuando te pones una gomita entre los dedos, sí. Ese boing, boing, boing. Sí. Bueno. ¿Con la lengua? Sí, ese es un sonido completamente distinto al que acabo de hacer, pero trata de hacerte la idea. Sí, sí, sí. Muy parecido. Sí, lo visualicé. Y a Jonah lo secuestramos una vez que fue a Quilmes. Estaba tocando en Quilmes un domingo, ¿no? Y lo fuimos a buscar en el auto, lo metimos en el auto, lo llevamos al estudio, grabó. Fue un secuestro, pero comió pizza, así que la pasó bonito. Sí. Nos cuentan un poco el arte de este disco que se llama Bienvenido a la Tierra de Kirliam, que no solamente es una muy bella banda, como pudieron escuchar, sino también que es un muy bello disco lo que tenemos en la mano. Sí, artísticamente hablando. El diseño estuvo a cargo de Ezequiel Espósito, que es como el diseñador de Sadness, siempre es generalmente el que hace los panfletos, uh-huh. Los flyers. Y bueno, nos reunimos. Armamos un plan. Sí. Y la verdad es que pasa algo raro con. Raro no, algo genial con el disco, que cada persona que escucha el disco nos dice esto, ¿no? Que les encantó el arte. Sí. Así que todos los días le. Son como le cuatro tapas, ¿no? Serían cuatro tapas. Claro. Para que lo entendamos de alguna manera, serían como postales también. Exacto. Divinas, por cierto. ¿Qué otros más invitados tuvieron en este disco? Tuvimos a Julián Paz, sí. De una banda mía y que nos encanta, que se llama Bauer. Sí, hay que extorsionar un poco para que vuelva esa banda. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Que mandarle vuelve, pedacitos Bauer. De dedos de otra gente no, a sus casas. No. Estamos al aire, es de ya se hizo. Dedos metafóricos son. Dedos metafóricos, de chocolate. ¿Vuelve Bauer? Vuelve Bauer. ¿Cuándo tocan? Sí, digamos, cuando tocan, por lo menos para ir a ver una excelente banda que desde acá se las recomendamos. Bauer toca el jueves 23 de junio en el Salón Real. Uh-huh. Van a ser solo esa fecha y después van a seguir, pero sin el cantante. O sea, va a ser una banda puramente instrumental. Ya tienen el disco listo y lo van a grabar. Una muy bella banda. No sé si seguirán con ese mismo nombre, pero la banda va a tocar solo esa vez y va a ser la última. Esas despedidas hay que ir, ¿vio? No, que se la pueden pasar. Bueno, ¿y a ellos, a él, cómo lo conocen? A Julián. A Juli lo conocemos, es amigo del turco, de Janín, que es de Sarnes. Uh-huh. De hecho, Kelo también es de Bauer. Kelo también, Ezequiel Espósito, el diseñador de la gráfica, también es de Bauer. Uh-huh. Y bueno, nosotros somos como pequeños fans de Me quedé pensando Bauer en lo que decías sobre, nos reunimos con el diseñador, y le comentamos el plan. Me llamó la atención la expresión. ¿Qué era el plan? El plan. El plan es una lima nuestra en relación al concepto del disco, ¿no? Al concepto de Bienvenido a la Tierra. Que lo que generalmente hacemos, lo hicimos con las letras, con el arte o las canciones, es que no tenga un sentido fijo, ¿no? Que cada uno puede interpretar a su manera el concepto del disco. Lo puede interpretar como quiere, y eso está bueno, ¿no? Que cada uno tenga esa libertad. Así que es un concepto que se repite en cada una de las entrevistas que estamos haciendo últimamente. Kabusaki y Samaria dijeron lo mismo. Sí. La gente pensamos que pecábamos de original. No, está bien. Falsos conejos. O sea, nadie quiere ser normativo con su música. Quieren libre interpretación. Está bien. Eso debe tener seguramente un porqué, digamos, no para que lo busquemos ahora, ¿no? Pero debe tener un porqué. De hecho, está todo cuidado en el disco y hasta hay una muy bella frase que termina, ¿lo puedo leer? Es de Robert Frost, que es la línea tendrá su mayor encanto en no ser mecánicamente recta, que son fans de la poesía de Frost. Mirá, hay un escritor que participó del disco. Ariel que Guzmán. Ariel Guzmán, exacto. Y bueno, hizo dos... está cargando. Hizo dos... letras de los temas. Uh-huh. Así que bueno, agradecidos. Y Nicolás Melman también participó en sintetizadores y Roberto Migone también con sintetizadores y nos produjo y grabó él. Sí, sí, todo muy bien, pero todavía no entendí por qué terminó la frase de Frost donde terminó. Otro porque capricho quizás. Eso también lo dejamos libre criterio. Está muy bien, vamos a escuchar una canción más. Esto que vamos a escuchar ahora de Kirlian se llama La Nave es Nuestra. La Nave es Nuestra, y suena así. Kirlian sonando en Nacional Rock Noticias. Esta canción se llama La Nave Es Nuestra. Y antes de despedirlos a los chicos, vamos a repetir las fechas que tienen. El próximo 11 de junio, que es ya, ¿no? Hoy es primero, dentro de 10 días. Van a tocar en Plasma, esto es en Piedras 1856, con tres velocidades y con Rusia. El 17 de junio se van a estar presentando junto a Pomes Internacional en Conex. Y el 19 van a estar tocando en Mar del Plata. Luciano, la fecha, el lugar en Mar del Plata, ¿lo sabemos? Teatro Santa Fe. Teatro Santa Fe, así se llama. Muchísimas gracias por haber venido.